ya estamos en este nuevo Enredando las Mañanas de día lunes. Muy buenos días a mis compañeros que me acompañan aquí en el estudio. Muy buen día, Emanuel Mato. ¿Qué tal? Muy buenos días para todas y todos justamente que nos están escuchando aquí en el Enredando las Mañanas una vez más. Como todos los miércoles también de 10 a... Hoy es lunes. El Ema venía los miércoles en Enredando hasta el año pasado y bueno, quedó con el chip viejo. Re bienvenido entonces a acompañarnos en este Enredando las Mañanas. Muy buenos días, Francisco Batista, en los controles de operación. De este Enredando las Mañanas, en el cual nos toca dar cuenta de un capítulo de la comunicación popular alternativa en el que nos toca el enorme desafío de seguir nutriendo de comunicación verdadera y de comunicación desde abajo frente a cercos mediáticos brutales que nos vienen acompañando históricamente, pero que bueno, este último fin de semana los vimos brutalmente recrudecidos en lo que fue la brutal represión, la brutal cacería que tuvo lugar contra el pueblo nación mapuche y que bueno, se cobró la vida de Rafael Nahuel. Bueno, estoy muy atravesada por el dolor, pero bueno, vamos a desandar aquí una comunicación que nos permita recuperar nuestras historias de lucha y rearmar también una manera de escribir la comunicación desde quienes resistimos. Creo que también es importante, me parece, digamos, fortalecer justamente hoy por hoy también la comunicación comunitaria, alternativa y popular, por esto también que vos estabas diciendo, y ante todo el resurgimiento, si se quiere decir de alguna manera, que tiene mayor visibilidad de estos discursos tan racistas, digamos, de discriminación, estos discursos justamente propios de lo que eran en aquellos tiempos de lo mal denominado la campaña del desierto llevada a cabo por Julio Argentino Roca, y que bueno, como decía, se llevó la vida de un hermano, de un pibe justamente de 21 años, y que bueno, hoy por hoy también la comunidad perteneciente al pueblo mapuche está duramente atacada en este cerco mediático, ¿no? Y bueno, acusándolos de todo tipo, incluso de terroristas, ¿no? Uh-huh. La comunidad de Rafael Nahuel y o sea, Lof Laken Huincul Mapu, pero bueno, todo el pueblo nación mapuche y bueno, y los pueblos nación en general que bueno, que les toca y que nos toca hacer frente a este capitalismo colonial. Pero bueno, ya repasaremos bien un poco los hechos y daremos curso también a las historias invisibilizadas por los medios hegemónicos, pero que hacen también a nuestras formas de organizarnos y resistir a lo largo de este Enredando las Mañanas. Pero bueno, también en este Enredando las Mañanas vamos a estar, si se quiere, compartiendo otro capítulo doloroso de nuestros procesos territoriales que estamos viviendo aquí en la provincia de Córdoba, que hace al inicio del juicio contra, o sea, que tiene en el banquillo de los acusados a Dayana Gorosito, la joven que es acusada de homicidio agravado por el vínculo, tras haber sufrido la violencia machista y sistemática de su pareja que la obligó a parir en un descampado y le arrebató a su bebé recién nacida. Pero bueno, como siempre, desde estas historias que nos calan hondo, estamos aquí también reorganizándonos y acompañando, ¿no? Entonces vamos a tener aquí unas pequeñas palabritas de Dayana que nos agradece también el acompañamiento que le estamos dando y vamos a estar disputando estos relatos hegemónicos, patriarcales, para que, bueno, para que Dayana sea absuelta, y que estamos trabajando desde la coordinadora de, y en particular quienes hacemos la comunicación desde la cobertura colaborativa por la absolución de Dayana Gorosito. Pero bueno, antes de meternos como de lleno en lo que va a ser la agenda de este programa y compartir un poco las historias que vamos a estar dando rienda suelta en el programa de hoy, vamos a compartir un poco quiénes somos los que hacemos este Enredando las Mañanas de 10 a 12 aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y bueno, hacemos el Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, comunicadores, comunicadoras, radios, que nos enredamos y nos entramamos para construir esta comunicación desde abajo y desde los territorios. Y bueno, y en este marco nos vamos enredando muchas y muchos haciendo el Enredando y llegó la Tere. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a dar su tiempito para que hable cuando esté lista para incorporarse. Pero bueno, este Enredando las Mañanas que construimos desde los medios alternativos, que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, la transmisión es itinerante, como decimos, más allá de que de lunes a viernes de 10 a 12 nos puedas escuchar, nos vas a ir escuchando desde distintas radios que vamos rodando como rueda la palabra liberadora y alternativa. Y los lunes estamos desde la ciudad de Córdoba, haciéndolo Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba. El martes, la colectiva Radio de Buenos Aires y Radio Voces de La Rioja. Los miércoles hacen el Enredando a las Mañanas, Radio Pueblo desde Jujuy y Alterna, cada 15 días con Radio Estación Sur de Catamarca. Jueves, La Retaguardia junto a Luis Angio de Buenos Aires. Los viernes, Alterna La Caterva desde Ciudad de Buenos Aires y Radio Che desde Rosario. Pero no nos quedamos ahí, para que estas historias sigan rodando y se multipliquen por todo el territorio nacional. Somos muchísimas las radios que transmitimos de lunes a viernes de 10 a 12 este programa colectivo y federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces nos podés escuchar desde Jujuy en Radio Pueblo y Capoma. La Negra del Bolsón de Río Negro. La Colmena desde Plaza Huincul en Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. Radio La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla. Desde Ciudad de Buenos Aires. Y desde Radio La Bulla en San Luis. Radio La Pujante de la Valle Mendoza. Radio Voces en La Rioja y Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera Campana de Buenos Aires y Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Ruda en Ciudad de Buenos Aires también retransmiten en El Redando. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja en Casa Grande, en el Valle de Punilla. Y Radio Curva en Sal, si puedes, desde la provincia de Córdoba, retransmiten también en Enredando las Mañanas. Y Red Nosotras en el Mundo. Son, recuperan todo lo que trabajamos desde las historias que hacen a los géneros y las disidencias sexuales. Así que, bueno, un saludo también a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Pero bueno, no nos quedamos ahí. Para que las historias se sigan multiplicando, hacemos un trabajo desde un equipo gráfico que está compuesto por Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che, para que las historias sigan rodando. Agradecemos también, como siempre, a Julio Echeverría, que lleva adelante la técnica de la radio de la RNMA. Y si querés mandarnos algún mensajito, pedir un tema musical, hacer uso de un derecho a réplica, te podés contactar con nosotros y nosotras a través de www.rnma.org.ar, desde el Facebook en Red Nacional de Medios Alternativos y desde Twitter en @rnma-arg. Y ahora sí estamos, ¿no? Como para... Ah, sí, ya estamos preparados, listos nomás. Ahora sí, que ya llegué. Bienvenida, Tere. Ya me senté. Muchas gracias. Che, qué día duro, qué semana, fin de semana complicado. La verdad que creo que es el enredando más complicado que he tenido hasta ahora desde que llegué a la radio. Pero bueno, aquí Pero bueno, acá estamos. Y tenemos un montón de cosas hoy. Sí, tenemos un montón de cosas. Recién ya estuvimos adelantando algunas. Así que, si les parece, vamos a un cortecito musical y ya largamos con el primer bloque de este Enredando en las Mañanas para hacer frente al dolor desde la comunicación organizada, desde la comunicación alternativa y construida desde los territorios. Más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive algún confusión y escucho voces que me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero ver. Soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy mal perdedor, te canto contra 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y estamos ya en el primer bloque del Enredando las Mañanas, que como anticipábamos al iniciar este programa, bueno, la represión del pasado sábado es un hecho que marca, que signa la agenda comunicacional del día y que, bueno, es un poco también... algo que va no solo a estar atravesando, sino estaremos también tratando de recuperar las distintas voces que nos pueden dar cuenta de lo que ha estado sucediendo allí en Lago Mascardi y en la zona de Bariloche. Sí, así es. Recordemos que bueno, en la tarde del sábado, justamente cerca de las 16:30, las fuerzas federales de seguridad atacaron a las y los mapuches, justamente los hermanos y las hermanas ahí del Love, del Afken, Winkle, Mapu, que llevan a cabo, digamos, una recuperación territorial de un territorio que les corresponde, un territorio ancestral, y que bueno, el territorio se encuentra cerca del lago Mascardi y que ya vienen sufriendo unas constantes represiones, digamos, y amedrentamiento, y que bueno, hace unas semanas justamente se dio que mujeres y cinco niños y niñas fueron entre 1 y 10 años fueron encarcelados, ¿no? Y bueno, estuvo este desenlace, digamos, esta feroz represión del sábado que se llevó la vida justamente de Rafa, digamos, de ahí de la comunidad de Love, Lasken, Winkle, Mapu, y que bueno, estamos, como decíamos, pasando un momento particular de mucha tensión. Sobre todo todos los pueblos indígenas del país, ¿no? Sí, recordemos que el territorio que están recuperando los y las mapuches es un proceso de recuperación de tierras que inició hace aproximadamente 2 meses y que fue este jueves en el que desde horas de la madrugada el juez federal que viene llevando la causa Villanueva ingresó al LOF con un centenar de efectivos de infantería de la Policía Federal que se desplegaron en un operativo cerrojo. Y que en ese marco, como comentaba aquí nuestro compañero Emanuel y como recuperábamos también el día viernes en el Enredando a las Mañanas, hubo no solo mapuches y mapuches adultas, por decirlo de algún modo, detenidos, sino niños y niñas que iban de 1 año a 10. En este marco, quienes pudieron escapar de la feroz represión del día jueves fueron brutalmente embestidos el día sábado, y en este marco, en el marco de una represión con balas de plomo y acribillado por la espalda, es que tenemos el triste saldo de, bueno, del fallecimiento de Rafael Nahuel. Para poder conversar un poco sobre cómo se fueron dando los hechos, estamos en comunicación con Claudia Huircán. Claudia, ¿nos escuchás bien vos? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Claudia. Gracias por esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Nos comentabas recién vos que estás allí en Bariloche, que sos parte de la coordinación del área de justicia misionera claretiana. ¿Puedes aclararlo sí. vos si no lo dije correctamente? Sí, así es. Los misioneros claretianos son una congregación que tiene presencia en todo el mundo, pero que... digamos, para organización administrativa divide el mundo en provincias. La provincia que me toca coordinar a mí, el área de justicia y paz puntualmente, abarca los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, en estos 4 países nosotros tenemos nuestra acción, más allá de las acciones que realizamos en coordinación con el resto de las áreas de JUPIC de América, ¿no? De toda América Latina. Bien, Claudia, ¿nos podés recuperar un poco lo que se está viviendo allí desde Bariloche y lo que han podido ustedes reconstruir frente a un cerco mediático que ha sido brutal, no solo para instalar la idea de un supuesto enfrentamiento entre las fuerzas de represión nacionales y la comunidad mapuche, sino también que generó e hizo circular mucha información dudosa y maliciosa también para generar desmovilización y confusión? Sí, bueno, es uno de los principales roles que están cumpliendo por estos días los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Esto es instalar la versión de que hay un poderoso enemigo interno que está amenazando los intereses de la patria y del Estado consolidado, que en realidad está posado sobre tierras originarias que habitaron pobladores preexistentes, que no son ni más ni menos que los antepasados de quienes hoy están reclamando una pequeña porción de territorio en diferentes lugares de nuestro país, integrantes de diversos pueblos originarios que aspiran a mínimamente poder desarrollar la cosmovisión. Entonces, los medios hegemónicos, me parece que más allá de la malicia en sí, del silencio que o el cerco mediático que generan en algunas situaciones particulares, en esta situación particular de los pueblos originarios, es inaceptable el rol que están cumpliendo al instalar, sobre todo en la sociedad desprevenida, muchos que no tienen acceso a otro tipo de información y muchos otros que no quieren tenerlo, de instalar que en realidad se trata de enfrentamientos y bueno, uno con algunas, apenas algunas apreciaciones puede rebatir fácilmente esto, solo con la edad, la formación de las personas, la formación en materia de guerra y armas de fuego y de lucha de las personas que están realizando una recuperación territorial, hay mucha distancia entre la cantidad de personas y el operativo que se montó, sobre todo durante la jornada del día sábado, y las personas que estaban, sobre todo jóvenes, intentando recuperar una porcioncita pequeña, muy pequeña, de territorio. Entonces, si la mayor parte de la ciudadanía pudiera despertar a darse cuenta que hay medios de comunicación que están mintiendo lisa y llanamente, pero no inocentemente, porque responden, en este caso, a una política de opresión de los pueblos originarios, me parece que la reacción popular sería aún más poderosa de lo que ha sido en estas últimas horas. Uh-huh. ¿Nos podrás compartir un poco cuáles han sido los últimos hechos? Tenemos entendido que anoche pudieron acceder al territorio recuperado de la comunidad y que hubo una reunión entre los abogados de APDH y el juez federal que lleva la causa, Villafañe. Sí, participaron, remarcar un dato más que no es menor, Villafañe es el juez federal que está llevando adelante también el proceso, el reenjuiciamiento por la extradición de Facundo Jones Guala, de la PULOF en resistencia a Cusamen. Sí. Eso me parece que es un dato importante. Uh-huh. Villanueva, sí, finalmente, después de algunas tratativas, permitió a esta comitiva ingresar, efectivamente estuvieron los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de aquí de Facobasi, integrantes del pueblo mapuche también, accedió el obispo de la diócesis de acá de Bariloche, Monseñor Juanjo Chaparro, que fue, bueno, pedido especialmente por las comunidades como para que garantizara de alguna manera que no iba a pasar nada y poder acceder al diálogo primario, ¿no?, que se produjo ayer ahí en la zona de Mascardi. Después, un concejal de acá de la localidad, que además es médico, que fue quien atendió a las personas que, aún heridas luego del tiroteo del sábado, permanecían amedrentadas y acorraladas en el monte, metidas en el monte literalmente, sin poder bajar por un momento. Hola. Hola. Estamos, bueno. Hemos perdido la comunicación con Claudia. Uh-huh. Ella nos estaba contando cuál era la situación que se había vivido en Bariloche este fin de semana en la brutal represión y asesinato de Rafael Nahuel. Vamos a tratar de comunicarnos con ella en breve. Estamos tratando de restablecer la comunicación con Claudia. Ella nos estaba comentando que en horas de la noche habían podido acceder al territorio y se abriera una mesa de diálogo donde participó abogados de la PDH, miembros integrantes de la comunidad, el obispo y el juez. Claudia, ¿estás ya en línea? A ver si te podemos... ¿Escuchar bien? Dale. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, bienvenida nuevamente a Enredando las Mañanas. Estábamos recuperando ahí un poco lo que nos comentabas recién y bueno, te seguimos escuchando atentamente. Bueno, una de las urgencias de esta comisión y en realidad el reclamo que se estaba haciendo desde todos los organismos de derechos humanos y las organizaciones que se han plegado a este reclamo es la posibilidad de atender a los heridos después uh-huh. del ataque del día sábado en el que falleció este joven que no tiene 27, que tiene 22 años. Uh-huh. Era esto, atender a los heridos, porque se sabía que había heridos con arma de fuego, así que con este médico que fue con la comisión pudo atenderlos. ¿Qué se logró con este diálogo de la noche, casi noche de anoche? Es que, bueno, por un lado, un cese a las hostilidades por parte de las fuerzas federales que han copado literalmente la zona. No sé si ustedes pudieron acceder a imágenes uh-huh. del mega operativo que se realizó, sí. Literalmente parecía una zona de guerra. Entonces, Villanueva se comprometió a descomprimir el hostigamiento hacia quienes están ocupando esta pequeña porción de territorio, están recuperando territorio ancestral mapuche. Y bueno, convocar a una nueva mesa de diálogo para ver cómo se avanza en la situación. Me parece que son las cosas, los puntos centrales que se pudieron obtener en la jornada de ayer, y además descomprimir la situación de extrema violencia que se está viviendo hacia el pueblo mapuche puntualmente durante estas horas. Pero no es casual, ¿no? Porque hubo, la verdad es que ayer una marcha multitudinaria en reacción a la represión ocurrida durante el día sábado y a la muerte de Rafa acá en Bariloche y en diferentes puntos del país. Y eso, bueno, obviamente que también va generando que quienes tal vez no se están dando cuenta y les toca impartir justicia, que hay una reacción popular frente a lo que está aconteciendo, ¿no? Claudia, ¿en estos momentos sigue militarizada la zona? Bueno, Villanueva se comprometió a ir retirando progresivamente las fuerzas en la jornada de hoy. Lo cierto, no es una zona de fácil acceso, ¿no? Ahí en la zona de Lago Mascardi, se puede ingresar por la Ruta 40, pero durante estas últimas horas ha habido varios cortes por parte de las fuerzas federales para impedir que la gente avanzara hacia el lugar, y el lugar del que estamos hablando es en el monte adentro, digamos. Uh-huh. No hay fáciles rutas de acceso hasta ese lugar. Por ello se esperaba que, bueno, a partir de la mañana de hoy se empezaron a retirar parte de las fuerzas, bueno, que algunos medios decían 100 efectivos, pero quienes pudieron aproximarse o justo pasaron cuando se movilizaba o se iba desplegando todo el operativo el día sábado, hablando de unos 300 efectivos de las fuerzas federales, que, bueno, datos, números que no podemos confirmar por esta cuestión. Mucha gente uh-huh. no pudo ingresar ahí a la zona del conflicto, ¿no? Uh-huh. Sí, sabemos que las distancias son bastante largas en la Patagonia. Te hago una pregunta, Claudia. Teresa te habla. Buen día. Buen día, Teresa. La familia está en la familia de Rafael Nahuel está en el territorio. Ellos pueden se sabe si están contenidos, si pudieron ver a bueno, lamentablemente como reconocer a su hijo. ¿Se sabe esos datos, por ejemplo? Sí, bueno, mira, los resultados de la autopsia ya casi finalizaron. Los dos preliminares hablan un tiro por la espalda. Nosotros ayer tuvimos una participación en el barrio de Rafa. Imagínense que no son los barrios del Bariloche turístico que se vende para los países llamados del primer mundo, ¿no? Son los barrios de los trabajadores que sostienen la economía turística de esta ciudad, y muchos de ellos descendientes de pueblos originarios despojados de absolutamente todo. La familia de Rafa, la mayor parte de la familia, reside en el barrio, y está contenida en este momento básicamente por las organizaciones, por integrantes de la comunidad católica, por vecinos del barrio, por esa solidaridad que se genera en los lugares que, bueno, en esas periferias que nosotros habitamos, ¿no?, y en las que elegimos para caminar. Claudia, tenemos entendido que en el día de hoy la familia se constituiría como querellante en la causa, y que, bueno, eso también aceleraría un poco la investigación y generaría una inspección ocular. ¿Ustedes saben algo de eso? Bueno, una de las cuestiones que se planteó en el diálogo en la jornada de ayer fue la posibilidad de ingresar a la zona con peritos para realizar efectivamente una inspección ocular en la zona donde fueron reprimidos y, bueno, donde fue asesinado Rafa, y en la zona del lago Mascardi. Y ese fue un compromiso asumido por el juez Villanueva en la jornada de ayer, frente a esta mesa de diálogo. Bien, y que la familia se constituiría en querellante, no podés darnos precisión. No, sobre eso no te puedo dar precisiones, pero bueno, probablemente ocurra. Los abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos concurrieron ayer en esta comitiva, y yo imagino que bueno, la familia va a tener patrocinio, sobre todo garantizado por las organizaciones sociales, ¿no? Rápidamente, como para constituirse en querellante frente a esta situación tan aberrante. Bien, bueno, Claudia, no sé si querés agregar algo más. Sí, agradecerle. Una preguntita. Porque hay en este caso, no sé, yo no lo llamaría cerco mediático, porque apareció en la mayor parte de los medios de comunicación del país. Yo le llamaría tergiversación maliciosa para generar opinión pública desfavorable a los pueblos originarios, para seguir legitimando el plan de exterminio de los pueblos originarios por parte de los medios hegemónicos. Por eso son fundamentales los medios alternativos para informar a la gente, para acercarles datos más precisos de lo que está ocurriendo. Y bueno, y en buena hora, los tenemos que sostener, los tenemos que contener a los medios alternativos para poder tener información fidedigna. Así que les agradezco. De nada, Claudia, muchas gracias a vos. Y una última preguntita, que recién recibimos un mensaje hace un ratito nomás, que estaban presentes policía en el territorio, y bueno, apuntando a que no paraba, digamos, la represión. ¿Con quién fue las negociaciones para parar esta situación? Es con el juez, precisamente con el juez que ordenó el operativo. La presencia de la policía y de las fuerzas, obviamente que si se acordó la posibilidad de hacer una inspección ocular y se está realizando en horas de la mañana, se va a avanzar con eso. Digamos, se van a permanecer las fuerzas hasta tanto se pueda realizar la inspección ocular y que el juez vuelva a entrar con los peritos, y digo, eso se va a sostener. Pero lo que manifestó el juez que iban a cesar las hostilidades y que iba a retirar progresivamente la cantidad de efectivos que habían llevado ahí a la zona, en la zona militarizada, ¿no? Bien, me llama la atención que intervienen como varias diferentes tipos de fuerzas de seguridad, tanto naval como policía, gendarmería. Sí, la policía de seguridad aeroportuaria, son todas las fuerzas federales, pareciera que es una guerra, literalmente. Sí, tremendo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Seguramente vamos a hablar varias veces con vos, y bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Bien, sí, recién te enganchás, estábamos en comunicación con Claudia, quien desde el territorio de, bueno, cercano a Villa Mascardi, en Bariloche, Claudia Huircán, coordinadora del área de justicia misionera claretiana, está acompañando a las familias y participando de las organizaciones que abrazan el dolor de la familia de Rafael Nahuel, pero que sabemos que también es el dolor de la comunidad y del pueblo nación mapuche frente a otro cruel asesinato de un integrante de un comunero mapuche que es asesinado por el Estado Nación Argentina. Y que, bueno, algo que marcaba recién Teresa y que no es menor, el nivel de despliegue de fuerzas nacionales, de las fuerzas represivas nacionales, es increíble. A Rafael Nahuel lo mató la prefectura naval, el grupo Los Albatros, que durante la última dictadura militar estuvo ligada a cruentos operativos que, bueno, vuelve a repetirse este tipo de actuaciones con total impunidad, en este caso cazando a integrantes de Pueblo Nación Mapuche. Pero bueno, como recalcaba Claudia, me gustaría cerrar también un poco con esa imagen. El campo popular está abrazando y organizándose para que se haga justicia y acompañando no solo a esta comunidad que está haciendo este proceso de recuperación histórico del territorio mapuche, de las tierras del territorio mapuche, sino también a todos los pueblos de nación que están sufriendo una gran represiva. Y bueno, y también me gustaría como mandar un abrazo colectivo gigante a la familia, que en este momento es un dolor muy grande. Y bueno, y los abrazamos fuertemente desde todos los medios de comunicación alternativos del país, porque nos solidarizamos con su valor. Y que vamos a recuperar la verdadera historia de Rafael Nahuel, que, bueno, sabemos la intención de los medios hegemónicos no solo de seguir criminalizando, sino banalizando su asesinato, y que, bueno, en ese marco nuestro mejor aporte es seguir construyendo la verdad desde los territorios y aportando a que crezca la organización y la movilización. Si te parece, Fran, vamos a un cortecito musical que vamos a seguir aquí desde estas trincheras resistiendo para que se haga justicia, justicia por Rafael Nahuel. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. El lugar para expresar mi sensación acorralada, buscando un camino algo mejor que el que me daban, recuperando lo que me robaban. Van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país, ahora estoy en el Maipei, combinando el naranja con color maíz para las palomas, desde la llanura hasta la loma, de barracas a lomas. Esto es lo más, pero volveré a pensar y a desesperar, me la tengo que aguantar y volver a cantar este tema para no desesperar. No voy a esperar, esto no tiene sentido, sé que tengo que activar, inventar un nuevo sistema para volver a empezar, arrancar de raíz los problemas y así sin problemas, a no desesperar. Aunque estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Está todo pensado, está desesperado por no tener a nadie, por no ser abrazado, desilusionado, estado deshabitado por esperar de alguien algo que no ha llegado. Desesperado.

entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Y seguimos ya en el segundo bloque de la Enredando las Mañanas, que bueno, como adelantábamos, está atravesado por la brutal represión que se vivió allí en la zona del lago Mascardi, que se cobró la vida en un brutal asesinato del Grupo Especial de Prefectura Naval, en el marco de la represión contra los integrantes del LOF, Lasken, Uncul, Mapu, la vida de Rafael Nahuel, este joven de 22 años que junto a su comunidad estaba participando de este proceso de recuperación de tierras del pueblo nación mapuche. Para seguir profundizando lo que los medios hegemónicos tergiversan y si se quiere brutalmente construyen realidades paralelas para justificar el accionar represivo del Estado, amparando los intereses corporativos. Estamos en comunicación con Isabel Wallace, la madre de Facundo Jones Wallace y de Fausto, que aún se encuentra detenido y que fuera uno de quienes acercaron el cuerpo de Rafael Nahuel después de la represión. Isabel, ¿nos escuchás bien? Mari Compuché, se igual a María Isabel Pingén. Tení tu buen puriloche guaridameo, tení cuparme en Abuelo Guapicuché, en Abuelo Guapicuché. Buenos días. Buenos días, bienvenida al Enredando las Mañanas. Y bueno, le hacemos llegar nuestro abrazo y solidaridad desde los medios alternativos a todo el pueblo nación mapuche a través tuyo. Gracias. Isabel, ¿nos podrás compartir un poco, bueno, lo que ha sucedido en estas últimas horas tras, bueno, el brutal cerco mediático que tras la brutal represión del sábado hemos vivido en las últimas horas? Sí, lamentablemente estaba escuchando a la ministra de Inseguridad y de Represión de la Nación Argentina, ¿no? Con un discurso tan barato y tan violento, porque ellos mismos dicen que los violentos somos nosotros, pero no matamos gente, hasta ahora no hemos matado a nadie. Ellos sí han matado ya una desaparición forzada y un asesinato por la espalda a Rafael Nahuel. Uh-huh. Entonces queda mucho por repensar de las palabras de la ministra y de este garabato, porque no es garabano, es un garabato nomás. Uh-huh. Cané Nocetti, que vino acá con una represión el 31 de julio, que se iba a salir a cazar mapuche, bueno, cada vez está peor, porque bueno, los negociados que ellos firman los tienen que seguir sosteniendo. Tenemos que darnos cuenta que están entregando todos los lugares con riquezas, tanto dentro del subsuelo como en el suelo y en el aire. Uh-huh. Las aguas, las hidroeléctricas quieren poner para abastecer a las mineras, y las mineras destruyen, contaminan, y está comprobado en muchos lugares del mundo, y inclusive en el norte de su República Argentina. Uh-huh. No es casualidad todos los discursos que salen a decir desconociendo la preexistencia de los pueblos originarios dentro de su república. No es casualidad esta represión, esta arremetida y con unos discursos siempre acomodados hacia los negociados. Uh-huh. Isabel, ¿qué tal? Emanuel te habla. En relación a esto que usted está expresando, digo, ¿no? Hay una falta justamente de conocimiento y una falta de aplicación también, digamos, por parte del Estado, obviamente con la complicidad de los medios, en lo que es, ¿no? El derecho indígena, digamos, los derechos constitucionales de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, como así también los derechos internacionales, digamos, garantizados por diferentes organismos internacionales, ¿no? Exactamente, están vulnerando todos los derechos, están vulnerando sus mismas leyes, pasando sobre todas las leyes que han firmado en estos 130 años, 140 años en esta zona, ¿no? Tenemos que ser claros y decir que la conquista del desierto es la que liberó los lugares al mal llamado progreso, sino que a la muerte, al genocidio que cometieron con nuestro pueblo mapuche, la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto. Y hoy es una arremetida porque la conquista no terminó. Están volviendo a conquistar ahora para los intereses de las multinacionales. Uh-huh. Isabel, ¿nos podrás comentar cuál es la situación actual de Fausto Jones Wallace, que también es uno de los detenidos tras la represión? Fausto Jones Wallace, que es mi hijo, y Alejandro González son las dos personas que bajaron con Rafael Nahuel desde el cerro para pedir ayuda, esperándose que sea atendido. Llegó la ambulancia, a ellos los redujeron, les presentaron las manos, los tiraron al suelo, los golpearon, los insultaron. El cuerpo lo dejaron tirado ahí, no fue asistido hasta no sé qué hora, estuvo tirado mucho tiempo ahí, lo corrían como si fuera una bolsa, un trapo, para un lado, para el otro, que es lo que pude hablar ayer con Fausto, después que le sacaron la incomunicación que tenía, ¿no? Uh-huh. Pude verlo 15 minutos más o menos, y eso, por eso está detenido Fausto y Alejandro. Bien, ¿y tienen alguna precisión sobre cuál es la situación de ellos? Y bueno, si ya están judicializados, esa es la intención, ¿van a ser liberados en las próximas horas o hay una incertidumbre? Esperemos, total. Va a ser la indagatoria supongo que va a ser hoy, esperemos que sean liberados, pero escuchando el discurso que está dando la ministra de Inseguridad, yo creo que lo que quieren es dejar detenidos a los dos que agarraron, ya que no pudieron dejar detenidas a las mujeres el día jueves y a los niños, los estuvieron muchas horas detenidos en la Policía Federal a las mujeres y los niños, yo creo que ahora deben querer dejar detenido a alguien. Justificar la muerte que ellos cometieron, el asesinato que cometieron. Tal cual. Isabel, ¿sabes algo respecto a que la familia de Rafael Nahuel se iba a constituir en el día de hoy como querellante de la causa por el asesinato de su hijo? ¿Tenés alguna información al respecto? Yo no pude hablar, pero la comunidad seguramente sí. Winkul Mapu irá a ser querellante sobre el asesinato de su miembro, de la comunidad. No hablamos de eso, sino que se está hablando del velatorio, de sepultarlo, y ver cómo se sigue en la comunidad. Hay un diálogo que planteó el juez. Hoy estuvo el juez a la mañana con mucha policía, supongo que debe haber ido a recabar pruebas. Ya uno ve movimiento de policías y se asusta, de las fuerzas y se asusta, porque ya dan miedo, uno no sabe si lo van a ir a matar o a qué van a ir, porque llegan apuntando con tremendas armas, y ya uno tiene miedo de eso. Exacto. Isabel... te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. No sé si querés agregar algo más. Yo te preguntaría, antes de finalizar esta comunicación, ¿cómo está la situación allí en la zona de Bariloche? La situación represiva, si sigue, como nos vienen retratando, la zona muy militarizada. un poco cómo se vive el clima organizacional, que entendemos que la reacción del campo popular ha sido rápida en poder salir a las calles y exigir la justicia, no solo por la muerte de Rafael Nahuel, sino también para frenar y poner, si se quiere, un frente al accionar represivo del Estado-Nación. Lamentablemente Bariloche está militarizado, están poniendo puestos en los kilómetros, en todo, armando casillas para la policía en muchos lugares. Vemos las camionetas de la policía, de gendarmería, con armas largas, mucho policía en la caja con armas largas, escudos. Mientras estábamos esperando trajeran los heridos al hospital, veíamos las camionetas pasar y rodearnos en el hospital con muchas armas, mucha policía, mucho encapuchado, que eso es lo que más miedo da, porque después uno no los puede reconocer si vienen con capuchas, cascos y un montón de cosas. Claro. Bueno, Isabel, un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad desde los medios alternativos para con el pueblo mapuche. Y bueno, y seguiremos en contacto para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Y bueno, libertad al Lonco Huichase, Facundo Jones Walla, y a la nuestra visión. Uh-huh. Basta de represión, justicia para Rafael y justicia para Santiago Maldonado. Uh-huh. Un abrazo. Bien, muchas gracias, Isabel. Si recién te enganchás, estamos aquí desde el Enredando las Mañanas, recuperando las voces desde el territorio mapuche, allí en la zona de Bariloche, en un nuevo escenario que se presenta a día ya de un nuevo aniversario, bueno, no sería aniversario, mesario, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El jueves pasado, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, dispuso un violento desalojo de un predio que pertenece a Parques Nacionales en Villa Mascardi, que desde hace aproximadamente unos 2 meses se está desarrollando un proceso de recuperación de tierras por integrantes de la comunidad del Lofken Winkul Mapu, y que en el marco de esta feroz operativo, bueno, varias personas quedaron detenidas el mismo jueves, al igual que niños y niñas, y que en la cacería dispuesta para quienes lograron escapar de esa represión el pasado sábado, en una brutal represión con balas de plomo, perdió la vida Rafael Nahuel, tras un disparo por la espalda. Hablamos recién con Isabel Wallace, hablamos recién también con Claudia, que nos pudieron aportar alguna información más clara frente a un cerco mediático que viene promoviendo, intensificando la desinformación para promover la desmovilización. Y que bueno, nos aclaraban que todavía hay 2 personas heridas con balas de plomo en el territorio, pero que han podido ser atendidas por un médico en la noche de anoche, que están fuera de peligro y que bueno, que seguirán ahí desde el territorio resistiendo. Sí, creo que también un poco también lo que juega esto es en descontextualizar justamente las luchas, en invisibilizar lo que decíamos un poco también, lo que es el derecho indígena, los derechos territoriales. Saber que en Argentina justamente habitan más de 38 pueblos y naciones indígenas, que cada pueblo está organizado política y territorialmente de acuerdo a su propia cosmovisión, o sea, su propia forma de ver el mundo y la relación que establece con el territorio que lo habita. Que estos pueblos tienen sus propias autoridades tradicionales, sus propias instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y administrativas, su propia lengua, su propio arte y conocimientos tradicionales, ¿no? Y que La muerte también de Rafa, ¿no? Lamentablemente viene a engrosar justamente el listado de indígenas asesinados a manos del Estado argentino en los últimos años, como es el caso de Javier Chocobar, el de Aguita, justamente asesinado por dos expolicías en su comunidad, en la provincia de Tucumán, el abuelo Roberto López, de la comunidad Compotá en Apognana Bogó, de Formosa, asesinado durante la represión de la policía y gendarmería de la Ruta 86, Mario López, también Pilagá de Formosa, Cristian Ferreira, de Santiago del Estero, baleado en su casa mientras intentaba resistir un desalojo, Florentín Díaz, Com del Chaco, Miguel Galván, Celestina Cara y Lila Collipé, justamente de la Primavera, embestidas por el auto del gendarme Walter Cardoso, Emilio Canavia, Canaviria Álvarez, Rosamichu Urapeña y Bernardino Salgueiro, Sandra Eli Juárez, Juan Daniela Sijac, Ariel Farfán, Juan José Velázquez y Félix Reyes, Mártires López, Maximiliano Pelayo, Norma Artaza y Esteban Medina, Aldo Javier Camachi, Miguel Hernando y Néstor Patricio, Elías Jara, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. ¿Presentes? Ahora y siempre. Ahora siempre. Y también Isabel también comentaba que justo en el momento que la llamamos estaba declarando la ministra de Seguridad de la Nación, ya vamos a estar en el cierre de este enredando comentando qué es lo que las barbaridades que dijo. Están tratando de justificar el asesinato de Rafael Nahuel desde... Bueno, también Isabel comentaba el papel que están jugando los medios de comunicación y por el cual también nosotros tenemos que hacer un gran trabajo ahí como medios alternativos. Están saliendo a decir que era un enfrentamiento y por eso se justifica un asesinato. Sí, bueno, además de que es desmedida y absolutamente absurda esa hipótesis, vuelven a reflotar esos mitos de la historia argentina desde la cual la construcción del enfrentamiento suaviza la imagen de las fuerzas represivas del Estado-Nación, que con todos los recursos del Estado, todos los recursos armamentísticos del Estado salen a reprimir y a callar a quienes desde los territorios se organizan. Tenemos una última comunicación, ¿es así, Emma? Sí, así es. Vamos a escuchar justamente la voz de la hermana, la compañera justamente Rael Muñancu, que ella también es mapuche de la provincia de Neuquén y secretaria general del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas. Bueno, Mari Mari Compuche, un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Y bueno, como veníamos conversando, para nosotros es lo que ha ocurrido en la zona de Bariloche, nos parece, bueno, de extrema gravedad, teniendo en cuenta de cómo ha venido avanzando la escala de violencia, cómo se ha venido agudizando a partir de que, bueno, se hace una recuperación allí en la zona de Cuyamen y a partir de aquel momento se ha venido militarizando y bueno, finalmente con los hechos terribles que ocurrieron días atrás, que culminó con el asesinato de esta escala de violencia además nos preocupa por cómo se ha instalado en los medios para poder generar condiciones de consenso social para luego reprimir y que no ocurra nada, digamos, como si bien hubo movilizaciones en todo el país por el asesinato de Rafael, hay toda una duda en la sociedad del contexto en el cual se dieron estos hechos, en donde, bueno, se habla o se dice que el pueblo mapuche es terrorista y de que la forma en que fue tratado el conflicto y en la forma en que finalmente terminan asesinando a Rafael. En ese sentido, nosotros sabemos muy bien de que en ningún momento hubo un enfrentamiento, en primer lugar porque el pueblo mapuche, ningún pueblo originario tiene las condiciones de armas para poder enfrentar a una fuerza policial, a una fuerza de seguridad, y por eso realmente nos molesta mucho cómo se ha presentado el tema en los medios, en donde se dice de que hubo un enfrentamiento, cuando nosotros sabemos muy bien de que lo que hubo fue una cacería, en donde se buscó a la gente, se la desalojó y finalmente terminaron asesinando a Rafael Nahuel. Por todo esto, nos parece fundamental que los sectores aliados a los pueblos originarios también se se pronuncien para poder también traer luz a esta imagen que se está mostrando de los pueblos indígenas, en donde con un sector se puede dialogar, con otro sector no se puede dialogar, en donde supuestamente hay indios buenos e también nos alarma sumamente cómo se está elevando la vara para legitimar la persecución de los pueblos indígenas, que si bien esto no tiene que ver con los gobiernos, porque con el gobierno anterior podemos recordar, hace muy poquitos días se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Roberto López en Formosa, un hermano COM, también en un conflicto por tierra. Nos preocupa extremadamente cómo el Estado argentino, a través de sus gobiernos, hoy han desconocido totalmente el marco de derecho que tenemos los pueblos indígenas en el país, porque a nivel internacional el Estado argentino se florea mostrando cómo ha avanzado sobre la creación de normas y la incorporación de los derechos de los pueblos indígenas a la Constitución y la firma de tratados internacionales, pero finalmente vemos que en la práctica es todo lo contrario, en donde sigue habiendo persecución, en donde hoy ya podemos decir que hay asesinato de hermanos, en donde también hay hermanos encarcelados por presos políticos por defender los derechos del territorio. Entonces vemos que hay toda una contradicción a la hora de firmar y escribir leyes y a la hora de ponerlas en práctica. Por otro lado, también es preocupante cómo se ha tratado el tema de Rafael por el solo hecho de ser mapuche, cuando Rafael en realidad no era un militante activo del pueblo mapuche, sino que era un joven que vivía en un barrio humilde de Bariloche y que fue, si bien por supuesto que es y era mapuche, fue a acompañar a su tía a la recuperación y finalmente ocurre todo lo que todos sabemos con su asesinato. Pero después, a la hora de trascenderlo en los medios, se lo muestra como como el mapuche terrorista, el mapuche ligado a la RAM, un mapuche violento, que bueno, que todos sabemos que no es así y que realmente nos molesta mucho de que por el solo hecho de ser mapuche se tiene que difamar a una persona de que fue de manera pacífica a visitar a sus familiares y que finalmente terminó asesinado en manos de la policía. Bueno, entonces esa era la voz justamente de Rel Muñancu, como decíamos, la secretaria del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, que bueno, nos comentaba y nos compartía un poco sobre todo la falta de esto de reconocimiento en materia de derechos indígenas, de derechos de los pueblos originarios, la falta de aplicación de esos derechos por parte del Estado, que en vez de justamente ocuparse, digamos, de que se hagan valer esos derechos, ataca, persigue y sigue asesinando a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, como decíamos también, que son más de 38 pueblos, naciones originarias que habitan en el territorio de lo que se conoce actualmente como la República Argentina, y sigue persiguiendo, asesinando, como decíamos, más allá del reconocimiento que hace en su artículo 75 y 517 de la Constitución Nacional, de haber justamente prorrogado la ley 26.160 en materia de derecho territorial de los pueblos indígenas, más allá también de haber reconocido, digamos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en materia de pueblos indígenas, más allá también de haber avalado y reconocido la declaración justamente de las Naciones Unidas, y que bueno, de estos derechos justamente también en complicidad con los medios se invisibilizan, no se contextualiza justamente lo que es la recuperación y que tiene que ver justamente con garantizar y hacer valer estos derechos que, como siempre decimos, no puede haber reconocimiento sin justicia, sin una reparación histórica en materia de lo que es el eje de las luchas de los pueblos originarios, que es la recuperación de su territorio que ancestralmente les pertenece. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.

un enredando que viene enredándose también en las historias de lucha y resistencia, y que ahora vuelve a un capítulo en Córdoba, que en este caso tiene como protagonista a Dayana Grosito. Adelantamos en el bloque de presentación que hoy comienza el juicio que la tiene procesada junto a su ex pareja, en el marco de lo que fue un capítulo más de la violencia sistemática y machista que sufrió esta joven y que ahora le toca padecer por parte de la justicia patriarcal, que la acusa de no haber impedido que su compañero la obligara a parir en un descampado, le robara a su bebé y, bueno, falleciera esa bebé en manos de su expareja. Dayana está procesada y hoy afronta un juicio en el marco de una acusación de homicidio agravado por el vínculo. El mismo cargo pesa sobre su expareja, y en el marco de la mesa por la absolución de Dayana Grosito y desde la cobertura que los medios de comunicación alternativos estamos llevando adelante para barrer el cerco informativo de la comunicación patriarcal, estamos en comunicación con Paula, que se encuentra en las afueras de tribunales. Paula, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida en Enredando las Mañanas. Hola, bueno, muchas gracias y agradezco a través de ustedes a todo el resto de los medios alternativos del país que están tomando nota hoy de esta situación. Bien. Paula, bueno, recién ahí caracterizábamos un poco este caso que, bueno, además de que nos duele, nos llena de rabia, y esa rabia la vamos organizando para barrer un poco esta comunicación patriarcal que busca criminalizar a quien fuera víctima de esta violencia machista sistemática. ¿Nos podrás contar, Paula, cómo ha sido la jornada del día de hoy? Y, bueno, un poco qué expectativas están construyendo ustedes alrededor de este capítulo judicial de la lucha por la absolución de Dayana Grosito. Bueno, la mañana del día de hoy empezó bastante movilizada, ¿no? Sobre todo por la situación en que está enfrentando Dayana. Hoy es el primer día del juicio, ella está declarando en este momento. Estamos acá fuera de Tribunales 2, distintas organizaciones sociales, políticas, feministas que formamos parte de la Mesa por la Absolución. La expectativa para el día de hoy en realidad es que ella pueda contarle a la justicia su verdad, su versión de la historia, que es bien distinta a la que los medios hegemónicos vienen comunicando. Dayana no solamente tuvo que enfrentarse a una situación de violencia extrema al momento del parto y durante todo su vínculo con Luis Oronaz, sino que también tuvo que enfrentarse a esa violencia sistemática y mediática que propone el sistema, donde a ella le acusaron de haber matado a su hijo sin tener información al respecto. Los medios empezaron a titular esa noticia de esa manera, y cuando logramos su libertad, porque Dayana estuvo más de un año presa por un delito que no cometió, al conseguir su libertad, los medios hegemónicos volvieron a titular que estaba en libertad la mujer que había asesinado a su hija recién nacida. Entonces, un poco la expectativa para el día de hoy es que la verdad de Dayana salga a la luz, que podamos ser muchas las compañeras que estamos con ella, que la acompañamos, y por eso también celebramos que haya tantos medios alternativos hoy acá con nosotros y tratando de cubrir desde todo el país. Uh-huh. Hola, Paula, Teresa te habla. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Teresa. Contanos cómo está todo allá, decinos, sé corresponsal para nosotros, y contanos cómo es el afuera del juicio, porque tengo entendido que hay toda una organización que viene hace rato organizando el afuera y el adentro de este juicio. Sí, estamos, la mayoría de las personas convocadas estamos aquí afuera, hay un poco más de un centenar de personas de distintas organizaciones, estamos haciendo una radio abierta en este momento, comentando el caso, con distintas entrevistas. Si bien hay mucha animosidad, digamos, estamos todos más que nada celebrando esta lucha, no podemos movernos de la situación angustiosa y que nos genera que Dayana esté pasando por este momento. Y adentro de la sala solamente permitieron entrar a familiares, eso le dio cierta ventaja a la expareja de Dayana, porque bueno, toda su familia vino. Nosotras, después de un poco de insistencia, pudimos lograr que distintas compañeras que vienen caminando junto a Dayana estos meses que ella tuvo libertad puedan estar ahí con ella para acompañarla, y solamente permitieron entrar a la prensa, además de los grupos familiares. Uh-huh. Entiendo que Dayana debe estar terminando de declarar en un rato. El juicio es por jurado populares, entonces adentro de la sala, además de la jueza, están todas las personas civiles convocadas para formar parte del jurado popular. Y en este sentido nos parece importante remarcar que la definición de los jurados populares va a estar mediada profundamente por el sentido común y por lo que la prensa diga. Entonces, como decía en mi intervención anterior, celebramos, digamos, esta comunicación y todos los intentos que hagamos por poder reconocer su verdad. Uh-huh. Paula, ¿nos podrás comentar cómo sigue este juicio? Tenemos entendido que quedan todavía tres audiencias más. Sí, va a haber una audiencia mañana y después va a haber audiencia el 5, 6 y 7 de diciembre. Uh-huh. La expectativa es que el 7 de diciembre se finalice, y estamos planificando a ver si habrá una nueva concentración, una movilización para ese momento. Uh-huh. Bien, Paula, muchas gracias por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si querés agregarnos algo más. Sí, me parece interesante rescatar dos cosas. Una, que Dayana está acusado, el cargo que tiene es homicidio por omisión, es decir, que a ella la acusan por no haber evitado que su marido mata a su hija. Cuando ella estaba internada, en el momento que eso pasó, digamos, es una información súper tangible con muchísimos testigos, cuando la beba muere, ella no estaba presente. Uh-huh. Y lo otro que me parece importante comunicar es que Dayana tiene un hijo más grande con la misma persona, y ese hijo hoy está con su abuela paterna, es decir, la familia de Luis tiene la tenencia, y ella está privada de poder verlo. Uh-huh. La justicia dictaminó de que corre riesgo la vida de su hijo más grande si la ve. Entonces, tuvo un proceso de revinculación donde hubo visitas mediadas por el SENAS, no se llegó a ningún acuerdo, y ahora Dayana, además de enfrentar un juicio para obtener su libertad, va a tener que enfrentar un juicio por la tenencia de su hijo más grande. Uh-huh. Y me parece importante rescatar esto porque habla de la sistematicidad con la cual la justicia tiene una perspectiva patriarcal, uh-huh, que aleja a las mujeres de los roles que ocupan, inclusive hacia dentro de su familia. Uh-huh. Exacto. Paula, te hago otra pregunta. ¿Va a haber una conferencia de prensa al final del juicio de hoy, del primer día? Sí, cuando termine la audiencia, que se estima que va a ser a las 14 horas, va a haber una conferencia de prensa aquí donde hablarán los abogados que están adentro de la sala. Bien, bueno, estaremos ahí compartiendo esas palabras desde la conferencia. Paula, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bien. Pasaba recién Paula por el Enredando las Mañanas, integrante de la Mesa por la Libertad y Absolución para Dayana Gorosito. Tere, vos tenías algo que querías comentar un poco también de lo que viene sucediendo al interior de la sala de audiencia. Tenemos algunas informaciones de lo que viene sucediendo adentro. Recién está, al comenzar el juicio, comenzó hablando el fiscal. Ya vamos a estar profundizando qué es exactamente lo que dijo, pero lo que pasó este primer día adentro, que falta un rato para terminar, es que en este momento está declarando Dayana. Recién hace un rato declaró la expareja. Que se llamaba, perdón, Luis Honorá. Luis Honorá. Y bueno, quien declaró de que no tomaba alcohol, le volvieron a repreguntar y dijo que es ya no. Uh-huh. Entonces ahí hubo una, se nota que hubo ahí un juego entre preguntas, entre el abogado defensor y el abogado creyente. Sí, marcaban recién compañeros que están haciendo la cobertura desde adentro lo difícil que es para Dayana enfrentar también esta primera audiencia, sabiendo que está toda la familia de él adentro de la sala. Dayana desde adolescente vivió con esta familia que ha sido cómplice de la violencia sistemática que sufrió por parte de su expareja Luis Honorá, así que bueno, uno de los requerimientos que pedía los abogados y ella para poder dar testimonio era que al menos él saliera de la sala de audiencia por bueno lo que implicaba en términos de violencia psicológica y de seguir padeciendo este tipo de situaciones para ella declarar ahí frente a este hombre, ¿no? A su violentador, a la cara de la violencia patriarcal que sufrió durante tantos años. Nos comenta también nuestros compañeros que el tribunal quedó perplejo tras la declaración de Dayana, que bueno, que pueden, hemos tenido una primera entrevista desde la cobertura colaborativa con Dayana, que también ha sido muy fuerte. Fue la primera entrevista que Dayana hizo para los medios de comunicación, donde pudo escucharse su palabra en primera persona. Así que bueno, la hemos estado compartiendo desde nuestras redes sociales, desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde Zumba la Turba. Y bueno, si se quiere, para llenar de amor y de esperanza este camino que es doloroso, pero que da cuenta también de que vale la pena organizarse para cambiar las cosas. Tenemos la palabra de Dayana en un mensaje para quienes venimos caminando con ella esta lucha por la absolución y libertad para Dayana Gorosito. Quiero agradecer a todas esas personas que me están acompañando sin conocerme, por estar en este momento y que bueno, que espero que salga todo bien y agradecer a todas esas personas, ¿no? Porque sin conocerme están ahí apoyándome y bueno, gracias. Eso. Bien, bueno, y estamos ya en los últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Y bueno, escuchamos recién las palabras de Dayana Gorosito en este agradecimiento a quienes venimos acompañando la lucha por su absolución contra la violencia patriarcal y en particular la del sistema judicial. Y Y pero bueno, para conectar con estas luchas feministas, estamos en comunicación con Sofía de Cotidiano Mujer, que ha sido integrante de la comisión organizadora del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el número 14 de la EFLAC, que tuvo lugar en Uruguay este fin de semana. Sofía, bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, y gracias por establecer esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días para todas y todos. Gracias a ustedes por contactarse. ¿Nos podrás comentar un poco cómo ha sido este fin de semana feminista, organizado y que, bueno, que inundó las calles de Uruguay, en particular allí en Montevideo? Bueno, fue un fin de semana muy intenso, realmente muy intenso, muchas energías. Como vos decís, Montevideo se convirtió en Montevideo feminista y la verdad que estamos felices, muy felices. Bueno, esperamos que las 2.200 feministas que recibimos y que acogimos en estos 3 días se hayan sentido así. Creo que sí. Bueno, la sensación general fue un poco esa, de mucha felicidad. También nos agarró justo en días acá en Uruguay muy complicados. Fueron en 2 semanas 2 homicidios de 2 niñas. La verdad fue súper duro, pero bueno, eso también nos fortaleció mucho. En muchas instancias de encuentro se vivió mucha emotividad en función de eso y de que nos encontraba recontra unidas y recontra encontradas en este 14 de EFLAC. Entonces, la verdad, te lo tengo que resumir, fue eso, fue energía hermosa. Uh-huh. Sofía, ¿nos podrás compartir un poco, bueno, cuáles han sido los ejes de las discusiones y de las actividades que tuvo este encuentro feminista de América Latina y del Caribe, el EFLAC, que hacía más de 20 años que no se hacía en el Cono Sur? Exacto, sí, eso también fue, estuvo súper lindo. El último encuentro en la región, acá en el Cono Sur, había sido en Argentina, en 1990, así que eso también estuvo súper positivo, porque también es un poco la idea de la CEFLAC, ¿no? Ir rotando un poco la sede para que, bueno, más mujeres puedan acceder. Y bueno, te cuento que hubieron más de 150 actividades autoconvocadas y autogestionadas que se llevaron a cabo, y bueno, ahí sí las temáticas fueron súper diversas, pero las asambleas que se mantuvieron durante los 3 días, que un poco la idea en la plenaria final fue recoger el resultado de esas asambleas, tuvieron ejes temáticos que fueron cuerpos, subjetividad y derechos, racismo y discriminación, violencias urbanas, bueno, perspectiva ecofeminista, economía feminista, democracia, la laicidad, que está súper... hay que hablar mucho sobre eso, los nombres de los feminismos, que fue también un eje bastante controvertido, incluso cuando se estuvo formulando, porque bueno, es importante nombrarnos a todas, ¿no? Uh-huh. a todos los feminismos. Bueno, guerras y resistencias, violencias de género, ni una menos, fue un eje también que lamentablemente nos sigue atravesando. O sea, EFLAC a EFLAC, la violencia sigue estando uh-huh. presente y es inminente tener que traerlo como tema. Bueno, autocuidado, autonomía y poder fueron algunos de los 10 ejes. Y como te decía, el último día se recogió el resultado de esas discusiones en la plenaria final y bueno, y cada una tuvo su particularidad, su riqueza. Bueno, Sofía, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Lamentamos mucho no tener más tiempo para poder charlar con vos. Se nos ha ido el programa, pero bueno, celebramos el encuentro y la organización feminista y bueno, las abrazamos aquí desde el territorio de Córdoba, desde Argentina. Bueno, un abrazo también para allá. Cualquier cosa, está la página web del EFLAC, que es 14eflac.org, y ahí, bueno, pueden bichar alguna foto y todo el material. Muchísimas uh-huh. gracias y, bueno, espero juntarnos pronto. Bien. Bueno, y seguir difundiendo un poco la lucha y las búsquedas de la organización feminista. Llegamos ya a los últimos minutitos de este Enredando las Mañanas, Tere. Y bueno, en estos últimos minutos nos estaba llegando el audio del juicio de Dayana, en el que, bueno, estamos presentes en la colaborativa que, que bueno, que formamos parte de la organización comunicacional de Todo el Afuera para ayudar a la absolución de Dayana Gorosito, que es un juicio que empieza hoy. Entonces, bueno, y contaban de que hubo una ronda de preguntas y, bueno, el fiscal le fue preguntando a los diferentes abogados los datos que con los que cuentan para este juicio. Dayana decía, se sentía bastante acompañada porque, bueno, nos equivocamos ahí nosotros, eran bastante pocos los familiares de Orona. En el caso de ella habían podido ingresar o habían presionado para que puedan ingresar bastante familiares de parte de ella y amigos también para que se pudiera sentir acompañada. Y en el momento que le tocó declarar, ella pidió de que la expareja se retirara del recinto para poder declarar. Así que bueno, seguimos, sigue el juicio, sigue el apoyo desde afuera. Ahora, perdón, va a haber una conferencia de prensa a las 14 horas y está haciendo un tuitazo por internet, absolución para Dayana, yo le creo a Dayana, que son los hashtags por los que pueden retuitar, y que es re difícil esa palabra, y bueno, vamos a seguir retuitear. Vamos a seguir con el juicio varios días hasta la sentencia, que es el 7 de diciembre. Sí, en el que vamos a celebrar la absolución de Dayana. Y bueno, ya está, se nos acabó Enredando las Mañanas. Saludamos a toda la audiencia, nos vemos mañana de 10 a 12, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que construimos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau Emma, chau Francis, chau Tere. Chau.